Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Estoy recorriendo Gorlero, pero antes les cuento, estuve allí por Los Dedos. Sí, ya vi, ya vi. ¿Qué movida que hay ahí alrededor de Los Dedos, ¿eh? Impresionante, impresionante, realmente. Ahora, un detalle, ya va a haber un cambio en la fisonomía de Los Dedos, por lo menos las fotos que se hacían encima de Los Dedos, trepados a Los Dedos, no va a poder ser. Sí, sí, ya hasta alambre le pusieron. Exacto, sí, sí, sí, tiene están alambre. Están alambrados ahora Los Dedos. Sí, sí, alambre, madera y demás, está protegido justamente para que los visitantes, los turistas, no se acerquen, no trepen a Los Dedos. ¿Pero sabes por qué, Karina? No se acerquen, ¿por qué? No, en realidad la idea era tener información al respecto, pero hay gabinete en este momento. No, tengo la información precisa, ¿eh? Ah, perfecto, la compartimos. Mira, parece que hubo un estudio de la gente que visita y toca Los Dedos, y en función de eso se hizo una proyección de lo que se necesitaría gastar alcohol en gel. Y es imposible, después de cada persona que toque la mano, higienizarlo con alcohol en gel. Claro, me dijeron eso, ¿eh? No, me imagino entonces que era temporal. ¿Eh? Que esto es temporal. No. Mientras no tiene alcohol. Pero alrededor de las manos ahí se está poniendo vegetación. La vegetación lo que busca es fijar la duna para que no huele tanto la arena. Entonces, si está la vegetación ahí, la gente se pisa arriba la vegetación y para sacarse la foto apoyada en el dedo, es imposible que la vegetación crezca. Yo creo que es eso lo que se busca, proteger la vegetación que se está plantando alrededor de la mano para evitar que la arena siga desplazándose como se desplaza continuamente en todos los temporales, y después hay que estar con una máquina también de alguna forma modificando el comportamiento de la duna, porque la arena termina en la calle. Me parece que es eso, pero vamos a tratar de averiguarlo con quien esté dirigiendo esa obra. Sí, y tengo entendido que la persona que dirige esa obra es Rubén Pérez, tengo entendido. Bueno, así que vamos a hablar, tener que hablar con Rubén Pérez. Y si no es Rubén Pérez, averiguar quién dirige Betis la Molina, obra, pero hablar con alguien que dirija la obra, que esté ahí en la primera línea, ¿no? Entonces, de repente esa persona nos puede explicar. Bien, así lo haremos, reitero, ahí en este momento reunión de gabinete, pero para la semana próxima les prometo mayor información. Bárbaro. Agradecer a un chico que dio un zambullón un chapuzón así. Vi un turista. Un turista agarrido que se tiró al agua ahí, sí. Se dio un chapuzón para que pudiéramos, pues justo en ese momento estábamos en vivo, haciendo una transmisión en vivo, y bueno, y todos los que estaban allí disfrutaron de este chapuzón. Muy espontáneo, todo. Venía caminando por la playa el hombre, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Y bueno, ya veíamos que se había tirado anteriormente, entonces le pedimos justamente para compartir las imágenes. Pero les decía, estoy en Gorlero, mañana ustedes y la audiencia ya lo saben, a partir de la hora, recuerden ustedes, 12, 11, ¿no? 11. 11, bueno, a partir de las 11 horas se va a estar, PEAT, hasta las 17 me agregan acá las chicas. Sí. Se va a estar peatonalizando lo que es Gorlero. Yo estoy en uno de estos locales donde el turista lo que hace es pensar en llevarse el souvenir y se acerca a Yo Amo Punta, Artesanías, Hogar y Decoración, y bueno, y compra este lugar que obviamente está funcionando no todos los días, pero que es un lugar que todo el mundo conoce. Yo estoy con la tocaya Karina y con Carolina, con ellas vamos a hablar. Vamos a empezar con Karina para que nos cuentes, bueno, qué expectativa tienen ustedes para la jornada de mañana. Hola, ¿cómo estás? Nada, te cuento, nosotros en realidad seguimos trabajando de la misma manera, pero nada, si bien estamos con más precauciones y otro tipo de medidas con el tema del COVID-19, pero nada, somos parte de los pocos comercios que siguen funcionando acá en la avenida Gorlero, y que claramente si nos afectó de una manera u otra, nada, las expectativas siguen siendo grandes. Queremos que los días también ayuden, como un día como hoy, por ejemplo, que pueda ayudar a que la gente también salga a respirar un poco, camine por la avenida. La peatonal va a ayudar a eso, al distanciamiento social, a que, nada, los locales empiecen a funcionar un poco más. Si bien nosotros, nada, tenemos un equipo que sigue trabajando de la misma manera y que luchamos todos los días para que las ventas se sigan superando, pero nada, esperemos que el tema de la avenida y la peatonal ayude al comercio y más que nada a Gorlero, que está un poco decaído con todo este tema, ya que si bien nosotros somos de los pocos locales que están abiertos, y eso también genera que cuando vas caminando, si tenés 10 locales abiertos y solo 2 están funcionando, genera que la gente claramente no venga a hacer la caminata que hace usualmente. Pero nada, vamos a ver si esto ayuda a que las ventas suban, que la gente se acerque un poco, y si no se acerca también estamos llevándole los productos a la casa, pero nada, claramente no es lo mismo que cuando la gente pasa por el local. Bien, Karina, yo decía, este es un lugar que, bueno, todo el mundo llega, todo el mundo busca el souvenir. Justamente, y teniendo eso en cuenta, que es un lugar, yo lo vería como para el turista. ¿Cómo han ido trabajando ustedes? Más allá de que nos decías, trataron de estar abiertos durante todo este tiempo, ¿cómo han trabajado? Y nada, la verdad que la situación es sumamente difícil para todos, digamos. En su manera, todos hemos perdido cosas y tenemos que de alguna manera tratar de subsistir. Y creo que en nuestro caso, si bien, nada, esta es una tienda de recuerdos, que también genera que se complique mucho más la situación porque estamos dirigidos a un público que es turista, que claramente con las fronteras cerradas nos afecta bastante, pero nada, la vamos remando todos los días, sacamos los productos, seguimos trabajando con Sticker, que es la juguetería, que tenemos los 3 locales abiertos, que específicamente este es para turistas, pero nada, la vamos remando. Cambiamos los productos, tratamos de innovar, poner otras cosas que no tengan que ver tanto con el turismo, pero bueno, la verdad que está difícil. Me gustó esto de que trabajan también como delivery. ¿Funciona este sistema, Carolina? Sí, en verdad ahora bajó un poco el tema del delivery, porque creo que la gente en sí, con todo este tema de que bajaron los casos acá en Maldonado, creo que está saliendo un poco más a la calle y eso está bueno. Pero sí, en su momento tuvimos un pico bastante grande de ventas que las alcanzábamos hasta el hogar, la gente llamaba por teléfono, se comunicaba por redes sociales, y nada, era simplemente alcanzar los productos hasta la puerta de su hogar. Bien, muchísimas gracias a las dos, Carolina, que no habló nada. ¿Qué pasó, Carolina? Gracias. Agregarle que Love tiene carteras, tiene mates, ahora justo para el Día de la Madre, hay monederos, hay bisú, hay pasminas, hay de todo, si se quieren acercar. Estamos de 10 a 18 horas. Bien, atentos entonces. Muchísimas gracias a las dos. Dale, gracias, hasta luego. Bien, Jorge, Ricardo, si les parece, cerramos y volvemos un ratito, que quiero hacer algo más desde aquí de Gorlero. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.